Tititititita. Con Pato Machete y los hermanitos presentan Cumbiar al Mundo. Los problemas. Me gusta, me late el rock, la trova cubana y el reggaetón. Me late el trap y amo el hip hop, la ranchera y hasta un buen danzón. Pero yo quién soy, pero lo que soy, soy una cumbiera y es de corazón. Así que voy a cambiar el ritmo, yo lo voy a cambiar todito. Yo voy a cambiar el mundo. Vengo desde el mar, está bajando el sol. Traigo una espina y exacta intención. Porque hay un sonido que siempre pone de buena. El chiste guiro se me mete en el sistema. Porque a mí la cumbia me quita la pena. Me pita sonrisa y se me acaban los problemas. Revoluciones, vamos a olvidar las estúpidas razones. Dejó la caída y sonaron las percusiones. Un paso para adelante y otro para atrás sin pena. Las manos en alto que suena la guacha buena. Somos los de siempre y bailamos de la espera. Nuestros queridos sudan esto por la esfera. Una cumbiera y ese corazón. Sigue una cumbiera y ese corazón. Sigue una cumbiera.